Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. En el programa anterior iniciamos el tema que desarrollaremos durante este mes, que es el tema del cáncer. ¿Qué es importante saber y por qué es importante tener información sobre el cáncer? El cáncer no es una enfermedad única. Son muchas enfermedades que tienen características semejantes, en las cuales se desarrolla una alteración en las células de nuestro cuerpo que empiezan a comportarse de una manera anormal y que en vez de cumplir el ciclo natural de nacer, reproducirse y morir, se siguen reproduciendo sin control hasta formar un amontonamiento de unas sobre otras que crea un tumor. Mencionamos que las células normales en nuestro cuerpo tienen una duración diferente, entre meses o días, en que se van recambiando. En el caso de las células cancerosas, ellas generan una serie de mecanismos que les permiten seguir creciendo, reproduciéndose, alimentándose de los nutrientes, circulación y espacio de otras células, incluso invadiendo otros tejidos a este mecanismo de viaje, digamos, de migración de estas células a otros lugares del cuerpo, le llamamos metástasis. ¿Pero por qué sucede esto? En un 15% de los casos hay información hereditaria en nuestras familias, es decir, hubo gente en nuestras familias que padeció y murió incluso por esta enfermedad. Pero en el 85% son factores externos que ocasionan que las células tengan estos cambios. Puede ser el contacto con sustancias químicas como el alcohol, el humo de tabaco, químicos utilizados en la producción de alimentos como fertilizantes o pesticidas, o en la elaboración de alimentos procesados como embutidos, ahumados o conservadores. Factores físicos como la exposición a radiación, rayos ultravioletas o los rayos solares. Contacto con gases contaminantes o en la producción de ciertos materiales y factores biológicos como el contacto frecuente y recurrente con virus, como es el caso del virus del papiloma humano, que se asocia con el cáncer cérvico-uterino, cáncer de pene, anal y oral, y el virus de la hepatitis B o C con el cáncer hepático. Como vemos, son principalmente las condiciones en que vivimos, nuestros hábitos de vida, los que se constituyen como los principales factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedades. Por ello, algo importante a resaltar es que tener información sobre el cáncer y sus factores de riesgo, es decir, conocerlo, nos puede brindar herramientas para prevenirlo, ya que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Todos hemos estado en contacto con el cáncer y el sufrimiento que produce, ya que seguramente conocemos amigos, compañeros, vecinos o familiares que lo han padecido. El 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, y el objetivo de crear un Día Mundial contra esta enfermedad es concientizar a la población de su importancia, sobre todo de identificar los riesgos que la propician, las formas de prevenirlo y detectarlo a tiempo. Ya que hoy sabemos que si esta enfermedad, que muchas veces es traicionera o silenciosa, la diagnosticamos en sus etapas tempranas, puede tratarse e incluso ser curable. A lo largo del programa de hoy, daremos continuidad a este tema. Vamos a mencionar algunos de los síntomas más relevantes que pueden ser sugerentes de la presencia de cáncer en los diferentes órganos y pueden prender una luz amarilla, es decir, preventiva, para estar atentos, buscar apoyo e información para detectarlo de forma temprana. También hablaremos de la relación que tiene el cáncer con la alimentación y el proceso inflamatorio de alguna parte de nuestro cuerpo en general y de la relación entre el cáncer y las emociones, no solo como un factor de riesgo, sino en el acompañamiento emocional de un paciente con cáncer ante el diagnóstico y tratamiento, y por último, del impacto que el cáncer tiene no solo en la persona enferma, sino en su familia. Esperamos que nos escuchen y la información que les brindamos sea de utilidad y genere inquietudes y acciones para prevenirlo. El cáncer es una enfermedad que desde que nos dicen que la padecemos, muchas veces pensamos que es sinónimo de muerte, y no es así. La importancia que tiene el que una persona acuda con su médico familiar o con su médico que tenga más cercano de primer nivel es muy importante, porque hay muchos tipos de cáncer que hoy en día pueden tener curación, y dependiendo de qué tan oportuno se haga el diagnóstico, es como puede darse el tratamiento adecuado y tener un mejor pronóstico, el pronóstico es, vaya, que pueda vivir mucho más el paciente. Es importante que uno sepa cuáles pueden ser como los principales síntomas del cáncer. Uno de ellos es que uno empiece a bajar de peso comiendo lo mismo, y que no sea por otra causa, como puede ser una baja de peso porque nos detecten una diabetes. Pero si no es así, el médico familiar puede detectar, por ejemplo, un cáncer de mama explorando a la paciente, un cáncer de próstata revisando al paciente, que son los tipos de cáncer como más frecuentes. Otro factor importante es que la paciente vaya y se haga un papanicolao, porque de ahí nos podemos ver si hay un cáncer cervicuterino o de matriz, como conocemos. Otra cosa es una gastritis, o que te arda la boca del estómago siempre y que la tengamos todo el tiempo, y que uno baje de peso y que uno diga es una gastritis, o muchas veces que se nos inflame el estómago y digamos es una colitis, pero que ya tuvo muchos tratamientos y que no. Es importante acudir para que el médico familiar haga exámenes y pueda tener otro tipo de cáncer. Puede ser, por ejemplo, uno de hueso, que aparezca una bolita o que nos empiece a doler, ¿sí? O que tengamos una anemia y no sepamos de qué es. Sí, es muy importante, reviste de mucha importancia, porque como les comentaba, pues de eso va a depender el que ustedes tengan un buen tratamiento y una sobrevida mucho más larga. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé una puerta violeta. Cáncer en las mujeres. ¿Qué son y cómo descubrirlos? Hay diferentes tipos de masas tumorales en las mujeres. Hay masas tumorales, es decir, tumores benignos y malignos. Generalmente, los tumores benignos crecen despacio y son regulares. Y las masas tumorales o tumores malignos crecen muy rápidamente, generalmente cada vez más rápidamente. Y generalmente son irregulares. De las masas tumorales o tumores o cánceres femeninos, el primero de la lista que lleva a las mujeres en México a la muerte es el cáncer de mama. ¿Quiénes son las mujeres o quiénes somos las mujeres que estamos en riesgo? Mujeres mayores de 45 años, mujeres que están con sobrepeso, mujeres que tienen un ritmo irregular en la regla, que empezaron tarde su regla, mujeres que utilizaron hormonas de reemplazo, mujeres que no lactaron, mujeres que tienen hábitos como la dieta, digamos que desordenada, con muchas grasas o muchos carbohidratos, o que fuman, o que se someten a estrés. La mejor manera de que una mujer pueda detectar el cáncer de mama es por la autoexploración. Por desgracia, en ninguna escuela ni en ningún momento nos enseñan de forma cotidiana a revisar nuestras mamas. Y eso dificulta el aprender a explorarnos. Entonces, la primera es que las mujeres nos tenemos que revisar por lo menos cada 2 o 3 meses nuestras mamas, porque el reconocimiento de cualquier masa tumoral o bolita anormal en las mamas es importantísimo. Lo siguiente es que las mujeres tendríamos que hacernos, después de los 40 años, una mastografía. Cada vez más es común ver que nos ofertan los servicios de salud una mastografía. Acudan a ella y si no, pues junten para hacérsela. La tercera es reconocer que, fíjense que últimamente se ha visto que las cuestiones emocionales se ven muy ligadas al cáncer de mama. Y en este sentido es importante reconocer cuáles son los estilos de vida tanto saludable como las emociones que nos hacen como cultivar un proceso tumoral mamario. Hay un estudio de una doctora, Tania Romo, que ella propone una encuesta para reconocer cuáles son las emociones que nos hacen como identificar que podemos tener riesgo. Y en ellas es la contención o la supresión o la represión de emociones y el mal manejo del estrés. ¿Quién, díganme ustedes, quién no está sometida a estrés? Eso de tener 5 pistas, ser trabajadora, ser mamá, ser esposa, ser hija, ser cuidadora. O sea, tenemos un nivel de estrés. ¿Quién es a veces la responsable de llevar la economía en la casa? La administradora. Es una. Entonces, esas formas de no expresar esa emoción que nosotros vivimos en este momento y que cada vez es más fuerte, nos está afectando en nuestro cuerpo y sobre todo en las mamas. Adoptar así un estilo de vida saludable, comiendo bien, no fumando, teniendo un ejercicio, no digo que vayan al gimnasio, pero sí que se muevan un poco más. Muchas veces el estar subiendo y bajando escaleras de su trabajo, lo que causa es estrés. Estar parada durante 6 horas en la cocina no es ejercicio, eso es trabajo. Y lo identifican como estoy cansada porque estuve, no, eso no es trabajo. Es trabajo, eso no es ejercicio. Entonces sí es importante aprender a distinguir entre una forma de ejercitarse, moverse y lo que es trabajo. Así como la dieta, el tratar de consumir alimentos más verduras y fruta que carne, azúcares y alimentos procesados, que es lo más rápido para comer. Así con ello, el cáncer de mama en sus etapas tempranas es muy fácil de tratar, digamos, si está pequeñita la lesión. Pero por desgracia, las masas tumorales que con las que llegan son masas muy grandes, dejaron crecer mucho la tumoración y con ello es más complicado y el riesgo de que la tumoración se extienda a otros órganos es posible. La mastografía, pues, y la autoexploración es la forma de detectar y prevenir en, o detectar en etapas tempranas una tumoración maligna de las mamas. Cuando hablamos de cáncer, podemos distinguir los que son más frecuentes entre los niños y los que afectan más a los adultos. Algunos tipos de cáncer se presentan más en la población masculina y otros entre las mujeres. Otros más se presentan en ambos sexos. Hablemos del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer entre los varones en México. Es un cáncer que puede ser curable o controlado si se detecta a tiempo. Para ello existen pruebas en sangre para identificarlo o bien una exploración física de la próstata, que es una glándula del aparato reproductor masculino y que al tocarla por un examen físico permite sospechar su presencia. Generalmente se presenta en varones a partir de los 45 a 50 años de edad, con antecedentes de cáncer en su familia, fumadores o que consumen alcohol. Estos son los principales factores de riesgo. Los datos clínicos que nos hacen sospechar su presencia son alteraciones en la forma de orinar, como dificultad para iniciar la orina, ardor, mayor frecuencia al orinar, presencia de sangre en la orina, disminución de la fuerza del chorro de la orina, incluso orinarse los zapatos, o bien a lo que la gente llama taparse, que es decir, que no salga la orina. La prueba de detección es el antígeno prostático y debe realizarse a todos los varones mayores de 50 años de edad cada 2 años y anualmente en quienes tienen antecedentes en su familia. Si la prueba sale positiva, con valores altos, es indispensable realizar una exploración física de la próstata a través de un tacto rectal. Es muy importante brindar información educativa sobre este tipo de cáncer a la población en general, pero especialmente a los varones, para invitarlos a realizarse una detección oportuna que permita un diagnóstico precoz y así evitar la muerte por esta causa. Yo soy Maribel y soy sobreviviente de cáncer de mama. Desde que me casé, habíamos tenido algún tipo de diagnóstico con que existía algún tipo de molestias en las mamas desde muy joven, desde los 30 años. Entonces era yo muy persistente en estarme checando y cuidándome. Todos los médicos me dijeron que cuando me embarazara se me iba a quitar y jamás iba a volver a tener ninguna molestia. 40 años cumplidos, empecé con las mastografías, todo bien, todo en orden, hasta que anualmente sin problema. Hasta que en el 2019 me hago la mastografía y brinca ahí algún dato sospechoso. Regreso a los 6 meses y encontramos una nueva bolita y esa es la positiva. Y en ese momento se hace diagnóstico de cáncer. Haz de cuenta que te meten a un tubo negro sin salida. No escuchas, por más que toda la gente de tu alrededor te pueda decir con calma, vas a estar bien, tu cabeza ya no lo registra y evidentemente es sinónimo de muerte. Los momentos más difíciles es comunicárselo a tu familia, comunicárselo a la gente que amas por miedo, ¿no? Otro momento muy difícil es cuando pierdes el cabello después de la primera quimioterapia. Es, para mí fue un momento muy complicado. Sentía que en ese momento se abre tu realidad. Esta es tu realidad, este es tu momento en el cual estás más vulnerable en todos los sentidos. Cuando pierdes el cabello, ese fue muy complicado. Lo que marca hoy mi vida es el agradecimiento. El agradecimiento sobre todas las cosas. Es estar agradecida por lo que tengo, estar agradecida por lo que no tengo, estar agradecida porque tuve el mejor compañero de vida, que es mi esposo, para jalarme y darme la mano durante este proceso tan duro que viví. Agradecida porque en los días más complicados de mi recuperación, al regresar de la quimioterapia, mis hijas estaban ahí acostadas al lado mío leyéndome un libro que yo no podía leer, que yo no podía ni ver. Agradecida con ellas porque así, híjole, haya sido la mamá más vulnerable. Ellas me seguían viendo como la más hermosa, como la más dulce. Agradecida porque gracias a su amor, mi fuerza se hizo mayor y salimos adelante. Te debes de tocar una vez al mes, no tengas miedo. Si te encuentras algo que no estaba el mes pasado, si te encuentras el tejido más duro, un cambio de coloración, secreción por el pezón, si te encuentras una bolita en la axila, no tengas miedo y acércate. Sin lugar a dudas, es buena opción. Vale la pena hacer un diagnóstico oportuno, que eso hoy es lo que te cambia la oportunidad de seguir viviendo. No te cambia la vida, te da la oportunidad de seguir viviendo. Hay siempre luz al final del camino, aunque no lo creas, aunque en este momento tu cabeza diga tengo cáncer, me voy a morir, no es sinónimo de muerte. Hay siempre una oportunidad de salir adelante. Rodéate de gente que te quiera, pero voltéate a ver lo fuerte y lo valiente que tú eres para seguir adelante. Y tienes que creer en ti, que puedes brincar esta barrera. Mucha fe en ti y lo vas a hacer bien. Al escucharlas, inevitablemente recordé a una de mis pacientes, de mis expacientes, una señora que fue maestra, es maestra jubilada, y ella llegó con un diagnóstico de que tenía cáncer en la matriz. Ella se hace estudios y le descubren que tenía pues un tumor muy grande. Y entonces ella llega conmigo cuando le dan el diagnóstico porque siente un terror que no podía controlar. Deja de llorar, no dejaba de llorar. No podía dormir, no podía comer, no podía hacer del baño, se paralizó. O sea, era un terror paralizante porque ella es una mujer muy, ella se dice y se titula una mujer muy sana porque no toma, no fuma, hace ejercicio, es corredora, duerme bien, pues económicamente es solvente, come sano aparentemente. Pero aquí ella pues se describe como una mujer muy sana y en la terapia ella llega y me dice, pues alguien me platicó de ti y yo quiero que tú me acompañes, que tú seas la que me acompañe en este camino. Y entonces esto me pareció fabuloso, ¿no? Porque ella fue como que me tomara de la mano y me dijera, vive conmigo este proceso. Y lo que tú me digas que tenga que hacer o para no sentir este terror o enfrentarlo con todo el terror. Quiero dormir, quiero poder comer, quiero poder vivir y quiero ganarle a esta nueva batalla. Entonces esto es algo como extraordinario porque en el proceso fuimos descubriendo que por muy bien que comiera, por mucho ejercicio que hiciera, aunque comprara la comida que ella creía que era la mejor, pues que también la forma de pensar es como un elemento y que pues en esa parte ella no estaba tan sana porque era una mujer, pues por su formación de maestra y por la vida que había llevado, pues muy controladora, ¿no? Y entonces esta parte del perfeccionismo, de tener todo impecable, de ordenar la vida de su esposo, de sus hijas, de sus exalumnos, de todo, pues la fue enfermando. Y entonces la fui acompañando en este proceso de las quimioterapias. La veía una vez a la semana y pues fui acompañándola, ¿no? Y ella era como, pues como una maestra que decía, ¿qué tengo que hacer? Dame indicaciones, ¿no? Voy a ir a terapia, voy a ir a mis quimios y no quiero ir toda ansiosa, ¿qué tengo que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres y así se le fue indicando. Afortunadamente esta mujer, pues se atendió, le quitaron el tumor, le dieron las quimios. Y bueno, de esto que te platico ya tiene como 4 años. El cáncer cervicuterino es la segunda masa tumoral más común en nuestro país. Hace unos años era la primera causa de muerte en tumoraciones malignas, pero ahora es la segunda, afortunadamente. ¿Y por qué? Porque es más difícil de diagnosticar, porque es un órgano que no podemos visualizar ni tocar. Siempre tiene que ser a base de una exploración y con ello un Papanicolaou o una colposcopía, como se diagnostica. El cáncer cervicouterino se ha considerado una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano se encuentra en 9 de 10 mujeres que padecen el cáncer cervicouterino. Muy raramente se ve en mujeres que no han tenido relaciones sexuales o mujeres que no han tenido una influenza o no han tenido virus del papiloma humano. Por tanto, cuando una mujer inicia su vida sexual temprana, cuando una mujer no se hace una revisión o Papanicolaou, cuando tiene un virus del papiloma humano diagnosticado que no se trató, una mujer que está sometida a estrés, tanto física, emocionalmente, porque está inmunodeprimida, o una mujer que fuma o que no tiene la posibilidad de hacer seguimiento de un tratamiento por el virus del papiloma humano. Una pareja que tiene el virus del papiloma humano de alto riesgo, pues está sujeta a ella a estar expuesta a una constante reinfección, digamos, de virus. Por tanto, el Papanicolaou sigue siendo la forma más sencilla de detectar un cáncer en etapa temprana. Y otra forma que ha buscado el Estado y las instituciones es a través de la prueba de hibridación, donde los híbridos van a detectar una serie de cambios en las proteínas de nuestro cuerpo que van a decir si esta señora, esta mujer, tuvo virus del papiloma humano contaminado de alto riesgo. Por tanto, tienen que someterse a estudio y tratamiento y terminar su tratamiento hasta darse de alta. El Papanicolaou, pues, es una herramienta importante y las invitamos a que se sometan a una exploración por lo menos una vez al año y que si ustedes reconocen alguno de los riesgos, sobre todo una pareja, pues que no es responsable o que tiene prácticas de riesgo, como son que no es una persona que se cuide porque tiene relaciones con diferentes parejas y parejas de riesgo, trabajadoras sexuales, es una persona que es de riesgo y por tanto, pues las invitamos a que, aunque sea su marido, se pongan el condón. ¿Por qué? Porque el condón puede salvar vidas. Así, el cervicouterino puede ser prevenido en etapas tempranas cuando las mujeres lo detectamos a tiempo. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste. Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hola, buenos días. Mi nombre es Isis Hernández, nutrióloga del equipo Por Tu Salud. Y el día de hoy quiero compartirles alguna información sobre la inflamación y la relación que esta tiene con el cáncer. Estamos continuando con el tema del programa anterior. Y bueno, uno de los temas más importantes y yo creo que interesantes es este de la inflamación. Yo quiero decir que, bueno, la inflamación no siempre es mala. Yo creo que el hecho de que nuestro cuerpo nos pueda avisar de alguna forma y nos pueda decir cuando algo no está funcionando es algo pues maravilloso, porque eso nos ayuda a poder identificar y poderlo trabajar. En algún momento de nuestra vida todos hemos tenido inflamación, por ejemplo, no sé, de la muela o del estómago. Por ejemplo, cuando nos inflamamos del estómago, sabemos que algo no está bien en nuestro intestino. O si yo amanezco inflamada, por ejemplo, del cachete, ¿no? Que ya lo tengo hasta el cuello súper inflamado, pues ya sabemos que por ahí hay algún problema. No sé, una muela que ya se nos picó, algún problema en algún ganglio. Pero esa inflamación que nuestro cuerpo empieza a presentar nos ayuda a que identifiquemos que hay un problema, ¿no? O ahorita, por ejemplo, con el frío, quienes tienen problemas de articulaciones, por ejemplo, de artritis o de reumas, sabemos que empezamos con dolor y muchas veces este dolor se ve reflejado en inflamación en nuestros dedos, en nuestros codos, en las piernas. Entonces, creo que el hecho de que tengamos esta inflamación es un aviso que nos ayuda a poder identificar que hay algún problema. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿qué relación tiene la inflamación con el cáncer? Voy a tratar de, pues, explicarlo y espero que sea entendible. Vamos a imaginar que en nuestro cuerpo existen dos tipos de células. Células sanas y células que se han transformado y que pueden ser células cancerígenas. Las células sanas se van a alimentar de oxígeno, mientras que las células cancerígenas se van a empezar a fermentar, lo que va a producir una especie de inflamación. Y en nuestro cuerpo existen unas proteínas que son mensajeras, como cuando nosotros mandamos un aviso, y que avisan cuando las células necesitan ayuda. Entonces, cuando nuestras células necesitan ayuda, al rescate vienen otras células que vienen a proteger o a defender. El problema es que cuando las células que presentan estas características cancerígenas empiezan a enviar a esta señal, nuestro cuerpo pues también las empieza a ayudar y entonces empieza a enviar células y células que van haciendo justamente esto que decíamos, que es como si fuera una inflamación. O sea, se van agregando células que tratando de ayudarnos, porque nuestro cuerpo está enviando un aviso, pues se empiezan a sumar a estas células que son células que no son sanas. lo que hace que empiecen a crecer y crecer. Por eso, no sé si algunos de ustedes han estado en algún momento de su vida cercano a alguna persona que ha padecido algún tipo de cáncer, o han escuchado que de pronto alguien se enferma y dicen, no, pues es que empezó con cierto tratamiento o con las quimio, por ejemplo, y le prendió, ¿no? Que es la palabra que usamos. Y entonces ya se le regó por todo el cuerpo y si tenía, no sé, en un lado ya se le esparció y sigue creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al recibir este tipo de tratamientos, nuestro cuerpo se debilita. Entonces, ¿qué hacen las células? Pedir ayuda. Y entonces esta ayuda llega y eso es lo que hace que se siga con esta inflamación. ¿Cómo podemos ayudar a que esto mejore o que esta inflamación se detenga? Justamente usando antiinflamatorios, que en este tipo de procesos pues ya se van a utilizar de forma química, pero que más adelante también les voy a compartir un audio donde les voy a compartir algunos alimentos que también nos van a ayudar en este proceso. Y bueno, recuerden que no solamente es en el cáncer, hablamos de ese inflamación del intestino, inflamación de las articulaciones, inflamación en general en nuestro cuerpo. Así que bueno, ahora que sabemos esto y que ya sabemos que la inflamación siempre va a ser un aviso de algo que nuestro cuerpo no está funcionando como debe, espero que pongamos más atención, porque de pronto decimos, ay, es que como que se me inflama, pero ya camino y se me quita, o ya esto y se me baja, ¿no? Entonces creo que es súper importante que pongamos atención a este aviso que nuestro cuerpo nos está dando, porque cuando existe inflamación es justamente el aviso de nuestro cuerpo para poner atención que algo está pasando ahí. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay allá en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos e invento. Para enseñarme a volar, voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crean, mi grito no hace dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color. Dumbaca, dumbacare, dumbaca y garundanda. Dumbaca, dumbacare, dumbaca y garundanda. Dumbaca, dumbacare, dumbaca y garundanda. Dumbaca, dumbacare, dumbaca y garundanda. Yo no sufro, no se crean, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color. suerte de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es la inflamación, es importante que sepamos que desde la alimentación también podemos apoyar o perjudicar el proceso. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos en un proceso de inflamación, podemos ayudar a mejorar consumiendo ciertos alimentos, como cuáles. Bueno, existen alimentos que son antiinflamatorios y que contienen ciertas sustancias que hacen que ayuden a mejorar la inflamación. ¿Como cuáles? Como el omega 3, las vitaminas B, B1, B2, B3, el ácido fólico, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, el betacaroteno, el magnesio y el zinc. Sé que si las escuchamos así suena un poco complicado, pero por eso les voy a sugerir algunos alimentos que las contienen y que además es muy fácil que nosotros las podamos consumir si vamos al mercado y que sea fácil de que las encontremos. Entre ellas vamos a encontrar las crucíferas. ¿Cuáles son las crucíferas? Aquellas que incluyen las coles, la coliflor, el brócoli, que son muy ricas en estos nutrientes. Y bueno, quizás no las podemos consumir todos los días, pero con 2 o 3 veces a la semana que las consumamos sería ideal para que podamos ayudar a este proceso. La cúrcuma es una raíz que ya se siembra en la zona, que es una raicita amarillita, un poquito naranja, parecida al jengibre, y que tiene una propiedad antiinflamatoria muy grande. Se han hecho estudios y dice que la cúrcuma es uno de los mejores antiinflamatorios, solamente que para que pueda funcionarnos es necesario que agreguemos siempre pimienta, porque va a ser el vehículo que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo lo pueda absorber. Dentro de estos alimentos también encontramos a los cítricos, y bueno, ya sabemos que los cítricos tienen un alto contenido en vitamina C. Y en la zona podemos encontrar desde naranjas, guayabas y justamente en esta época piña, que ya muchas personas por ahí han observado que empiezan a cosechar, incluso las fresas. Otro de los alimentos que es muy rico en estas propiedades que les hemos dicho antiinflamatorios y que es muy fácil que lo podamos incluso cosechar en nuestras casas es la espinaca. A mí me encanta la espinaca y creo que es una verdura que es muy versátil porque la podemos consumir cruda, cocida. Es muy fácil de cultivar para aquellos que tenemos a lo mejor un patio amplio, incluso en rejas, ¿no? Y las propiedades que tienen son muchas y nos van a beneficiar. Además de que contienen mucho hierro. Entonces, bueno, sabemos que estos son algunos de los alimentos que nos van a ayudar a favorecer la inflamación y que lo incluiríamos en lo que nosotros llamamos una dieta antiinflamatoria. Pero también es importante que siempre tengamos en cuenta que así como existen alimentos que nos van a ayudar o beneficiar cuando tenemos algún proceso de inflamación, existen otros que nos pueden perjudicar. Y quiero hacer mención de esto porque creo que es súper importante que nosotras, si ya estamos viviendo algún proceso así, lo podamos observar en nuestro cuerpo. Y es que los alimentos que principalmente pueden perjudicarnos son los que incluyen gluten o harinas refinadas, sobre todo ese pancito dulce que nos encanta de la panadería. Con que nosotros hagamos este pequeño cambio en el dejar de consumir este tipo de pan o empezarle a disminuir, vamos a notar que va a haber un cambio súper drástico en cómo se sienten nuestras articulaciones, en cómo evolucionan nuestros procesos de inflamación. Y bueno, entonces así que ya saben qué alimentos pueden incluir y con cuáles alimentos vamos a empezar a descartar de nuestra dieta. La tercera causa de muerte por tumoración maligna en las mujeres en México es cáncer de ovario. Y por desgracia también es detectado ya en etapas muy avanzadas. Y es importante, igual que el de mama y cervicouterino, que se detecte en etapas tempranas para que el tratamiento sea no solamente más efectivo, sino menos agresivo. ¿Cuáles son los datos que puede tener una mujer que empezó con una tumoración de ovario? Generalmente es dolor abdominal, la persona le duele el abdomen y no se le quita, hace cosas y no se le quita. Dolor de espalda, problemas digestivos, cambios en su periodo menstrual, sangrados o no sangrados, deja de reglar. Generalmente cuando ya está avanzado hay dolor importante, pérdida de peso y molestias al orinar. Tiene que la persona estar orinando a cada rato, como si una estuviera embarazada, ¿no? Recuerdan que cuando uno está embarazada tiene que ir al baño a cada rato. Así como estreñimiento. Una mujer presenta 12 veces más problemas, podríamos decir. Cuando una mujer tiene así estos problemas abdominales, pues debe de pensar que puede tener riesgo y hay que revisarse porque como es un órgano interno, no es fácil poderlo detectar más que por una exploración, que será una exploración manual o un ultrasonido. Por tanto, hay que ir al médico cuando hay esos datos. Generalmente, cuando el cáncer de ovario se detecta en etapa temprana, puede ser quirúrgico, pero por desgracia, muchas de las mujeres esperamos hasta que ya no resistimos para ir al médico. La falta de confianza en un médico que les dé la tranquilidad de acudir con ellos, o la falta de oportunidad por no tener servicios de salud, o la falta de dinero porque no tiene uno, puede limitar el acceso. Pero sí es importante que observemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues, y también lo que estamos viviendo, cómo hacemos, cómo estamos, nuestro peso, cómo están nuestras evacuaciones, el ir al baño, cómo estamos orinando, todo eso influye, igual que la presencia de sangre en por cualquier cavidad, ya sea por la vagina, ya sea por el recto, es importante que lo detectemos y lo estudiemos hasta llegar a un diagnóstico para poder tener, insisto, un tratamiento lo menos agresivo posible. Entre más temprano identifiquemos nosotros esos cambios, va a ser más fácil que encontremos un tratamiento menos agresivo. El comer bien, el hacer ejercicio y el poder tener una expresión de las emociones va a ser un complemento importante para la prevención del cáncer. Bueno, fue en el 2015, yo estaba dando mis clases y demás. Ya empezaba a tener problemas de micción, de ir con mucha frecuencia al baño. Trataba yo de tomar en la medida de lo posible el menor número de líquidos para poder terminar mi clase sin estar yendo al baño. Lo primero que hacía cuando iba a un restaurante, entonces el baño, ¿no? Es decir, eso fue. pasé prácticamente el 2015 ya con problemas de esta naturaleza, a finales del 2015, ya con muchos problemas, con dolores y demás. Pero yo dije, bueno, ok, paso Navidad, Año Nuevo, y los primeros días de enero del siguiente año me voy a someter a lo que tenga que hacer. Y así fue. Y sí, pasamos el fin de año y demás. En los primeros días de enero no sabía ni a quién dirigirme. Alguien nos dijo, bueno, hay un urólogo que conocemos y demás, y fuimos a verlo. Bueno, este urólogo así de entrada, bueno, un antígeno prostático, un tacto rectal, que dice uno, un tacto rectal, así como que uno huye de todo eso, pero bueno, ok. Pero me dice, sí, digo, hay algo, pero hay algo más allá de lo que yo estoy viendo, entonces tienes que someterte a más exámenes y demás. Bueno, seguimos yendo con el urólogo, que fue el primer contacto que tuvimos. Él me habló de un bloqueo hormonal. Con ese bloqueo hormonal, con eso podríamos salir más o menos adelante. Debe haber algo más, ¿no? Y me dice, mira, lo primero que te vamos a hacer es, vamos a ponerte 6 quimios. Y yo dije, no, quimios no. Pero me convenció. Llegué a mi primera quimio y como si me hubieran puesto una inyección de agua. Nada. Y así fue la segunda. Y así fue la tercera. Y pues yo ya iba feliz, ¿no? La cuarta, pues qué cosa, ¿no? Pues que me pongan las que quieran. En la quinta, sí, ya me empezó a afectar. Y la sexta, hay algo que me puede, que con el cual puedo seguir adelante, ¿no? Sí me mortifica cuando me dicen cuánto valía. Entonces, dice, bueno, ok. Pero, no sé, de alguna manera, mis afores, ahí tengo algunos ahorros y que pellizcando de aquí y allá puedo salir adelante. Y así fue hasta la cuarta. La cuarta, acudí precisamente al ISSSTE. En el ISSSTE, les dije, mire, tengo 50 años prácticamente de estar aportando. Jamás he puesto un pie en una de las clínicas. Nada, absolutamente nada. Y entonces, yo creo que sí me merezco que me compren esto. Vayan ustedes, le entregan al INCAN y yo nada más soy el sujeto para que me inyecten. Desgraciadamente no surtió efecto. No surtió efecto y bueno, como pude, los dos últimos sobre todo, ya los pagamos. Yo creo que me siento mejor que cuando, no sé, porque me dicen, oye, tienes 79 años y caminas bien. Sí, pero ya no podía caminar bien. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me ven? No, me siento muy bien. Sí quisiera, por ejemplo, hacer énfasis a las autoridades, lo que comentábamos, para que muchas gentes a quien yo conocí, que ya se fueron, no se hubieran ido, se hubieran contado con esa facilidad que de alguna manera tuve yo para conseguir el medicamento. Ojalá y esto pueda estar a través del Seguro Popular, a través del IMSS, a través del ISSSTE. Esto es, independientemente del medicamento, que es una maravilla, está este otro medicamento, que es la familia. Yo le doy gracias a Dios, principalmente, le doy gracias a mi familia, que es también parte de la curación. Cuando no voy a la mesa, me voy con mis perros, los paseo, salgo, lavo mis coches, hago todo. No me detengo en nada absolutamente. A pesar de mi edad, entonces, estás loco. Pues sí estoy loco. Pero gracias a Dios aquí estoy, ¿no? Hasta ahora hemos escuchado valiosa información y datos respecto de los principales cánceres que pueden afectar a la población a nivel mundial y en nuestro país. En el caso de las mujeres, hablamos del cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de ovario. Para los varones, el cáncer de próstata. Y en la población en general, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Pero es importante señalar que el cáncer puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Aunque la frecuencia de otros tipos de cánceres es menor entre la población en general, no por ello son menos importantes. Lo que nos importa resaltar para terminar este programa es que el cáncer es una enfermedad cada vez más frecuente entre la población. puede afectar a cualquier grupo de edad y a ambos géneros. Todas y todos podemos padecerlo. El factor hereditario es un elemento importante que nos tiene que poner alertas, pero es el conjunto de factores externos los que determinan la presentación de estas enfermedades, y evitarlos o minimizarlos a dichos factores es donde podemos actuar para prevenirlo o detectarlo a tiempo, ya que aquí es donde el pronóstico o sobrevida es mejor. También es importante mencionar que el tratamiento del cáncer puede dividirse en un manejo externo como la cirugía, cuando es todavía posible extirpar la tumoración, y la radioterapia, que es el uso de radiación dirigida hacia el tumor para ir reduciéndolo de tamaño o inactivarlo. Y los tratamientos internos, en que se introduce al cuerpo sustancias químicas, como en el caso de la quimioterapia, que se introducen dentro de la sangre, que van dirigidas hacia las células cancerosas, tratando de destruirlas, pero que lógicamente también afectan a las células normales del cuerpo, y por último, la terapia inmunológica, que trata de destruir directamente solo las células cancerosas. El avance en la investigación sobre el cáncer para un mejor diagnóstico y sobre todo investigando mejores y más eficaces tratamientos han dado como resultado una mejor sobrevida o incluso curación en algunos tipos de cánceres que se tratan oportuna y adecuadamente. Sin embargo, no podemos dejar de lado el manejo emocional y las redes de apoyo en el acompañamiento a lo largo de toda la atención de este tipo de personas, ya que es fundamental para avanzar hacia una evolución adecuada y un pronóstico favorable. Una frase que escuchamos en algunas de los testimonios fue que el cáncer es una oportunidad. El cáncer puede ser vencido. El cáncer nos puede hacer más fuertes. No quiere decir que queramos tener esta enfermedad, pero cuando esta se presenta, hay opciones.